Y bueno, para contarnos, para poder poner en palabras los saltos en el corazón cada vez que vamos al supermercado y vemos la escalada de precios tremenda y cómo no se condice esa escalada de precios con los ingresos que tenemos los argentinos. Así que bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Por acá todo muy bien. ¿Por allá cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, poniéndole una ondaza a este martes. Fundamental. Bueno, Gabriel, estábamos conversando acá también en la mesa todo lo que, bueno, en relación también a las últimas medidas que se han dispuesto a nivel nacional, como para dar un poco de alivio, por dar, por poner, Por por ponernos ser buena optimistas, onda. por ponernos optimistas, a bueno, el desfasaje que hay en relación a los precios y la escalada tremenda, casi tan alta como la de los peores momentos de Macri. Y bueno, ¿y cómo, qué perspectiva hay para adelante en relación a bueno, tú, específicamente de tu perspectiva más económica? Bien, bueno, a mí me parece que podemos mencionar dos aristas como centrales para entender por qué estamos teniendo un proceso de inflación tan acelerado en este año, por lo menos. El primero tiene que ver con que hay que entender que estamos en un contexto de inflación mundial. Si uno entra a los diarios de básicamente cualquiera de los países, en todos sale el problema de la inflación como algo novedoso. Y esa cuestión tiene que ver con que, básicamente, por ponerlo en orden cronológico, hubo una fuerte recuperación económica el año pasado, después de lo que fue el 2020 con toda la intensidad de la pandemia, en donde hay obviamente un incremento de la demanda de un montón de factores que no se estuvieron produciendo, y eso genera que haya una respuesta típica de los productores que, ante la incapacidad de aumentar la producción tan rápido como aumenta la demanda, aumentó también los precios. Eso va por un lado. A esto se suman lo que ya todos conocemos, que fue, bueno, el conflicto bélico que está teniendo actualmente Rusia con Ucrania, en donde Rusia es un importantísimo productor de petróleo y de gas y Ucrania es un muy importante productor de alimentos. Dos bienes que son básicamente fundamentales para, bueno, para la vida en el caso de los alimentos y el petróleo y el gas para la economía. Son dos elementos que, dos bienes que cuando aumenta el precio también generan una escalada de el resto de los precios, porque si te aumenta el precio de alimentos, te aumenta el precio del costo de vida, entonces necesitas aumentar el salario, necesitas aumentar los precios de la venta de los otros productos, y obviamente si te aumenta el precio del combustible, todo se transporta y también aumenta el costo y también aumenta el resto de los precios de la economía. Entonces, esto es por el marco internacional, donde hay un shock de crecimiento de inflación que se suma a la historia propia de Argentina, que la Argentina no tiene inflación desde el año pasado. La Argentina viene de un contexto inflacionario muy marcado, por lo menos en su última etapa, que comenzó en el año 2008, 2007 podríamos decir. Un contexto de inflación que cada vez tiene un piso más alto. Esa es la característica que hemos tenido. Básicamente, si nos paramos en lo que fue el año 2007, 2008, la inflación andaba en el orden del 15%, 20%. Después, ya en el año 2014 hasta el año 2017, en los años buenos estuvo cerca del 25, en los años malos estuvo más cerca del 40. Después viene el contexto de mega devaluación del 2018 y tarifazo durante el gobierno de Macri, que llevó a la inflación a un 50%, que es lo que tuvimos también en 2019, también tuvimos el año pasado, y bueno, el 2020 tuvo la excepción de la pandemia, que fue un poco más bajo. Entonces, lo que tenemos en Argentina es lo que podemos llamar un contexto de inflación inercial, en donde la inflación del pasado repercute en el futuro. Básicamente, todas las decisiones que nosotros tomamos, todas las expectativas que nosotros tenemos, pensamos en la inflación, por lo menos, del año pasado. Se va a repetir hacia adelante. Al mismo tiempo, tenemos, por ejemplo, contratos de alquiler que reproducen la inflación del año pasado. Tenemos tasas de créditos, que todos tienen una tasa de interés del 60%, 70%, 80%, que solamente se pueden pagar si la inflación futura es del 50%. Tenemos expectativas de todos los trabajadores de por lo menos emparar la inflación, entonces las paritarias se dan en el orden también del 40, 50, 60%. Entonces todas nuestras decisiones están pensando que nuestra inflación va a ser esa y por ende la inflación termina siendo esa. Entonces acá hay un contexto de inercia inflacionaria muy importante que te pone un piso del 50% al que se le suma la inflación internacional que te contaba recién. Por lo tanto, el contexto actual es muy, muy complejo y podríamos, lo que se dice el relevamiento de mercado del Banco Central, está esperando un 60% para este año las últimas mediciones. O sea que estaríamos hablando de llevar el piso del 50 a un 60 hasta tener un asalto. Claro. Terrible, terrible, terrible. ¿Y cómo? Panorama hiper optimista. Sí, sí, sí. Pum, pum, para arriba. Dale, vamos. Bien, Gabriel. Sí, no, les levanté el martes. Gabriel, ¿y cómo se hace? O cuál es, hay una fórmula tal vez teórica de cómo volvemos a esa inflación del 2007 con números muy bajos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva el timón hacia ese destino? Mira, lo primero que me gustaría aclarar es que siempre todos los economistas pecamos de decir tenemos la solución mágica a través de un razonamiento individual que hacemos en un lugar que estamos fuera de la toma de decisión. Desde acá siempre las soluciones que te puedo dar parecen simples, pero tenemos que comprender que claramente el proceso de inflación de Argentina es muy, muy complejo. Uh-huh. Es extremadamente complejo, entonces yo tengo algunas ideas, algunas propuestas, se lo voy a decir, pero siempre teniendo en cuenta que después de llevarlas a la práctica muchas veces no tenés los resultados que vos esperabas. Uh-huh. Dicho esto, a mí me parece que depende mucho del diagnóstico que uno tiene, las herramientas que quiere utilizar. Si el diagnóstico común es que lo que está influyendo en Argentina principalmente es la inflación internacional y la inflación pasada, tus soluciones no pueden ser disminuir el déficit fiscal o disminuir la emisión monetaria, porque acá no hay un problema sobre liquidez, ni hay un problema de exceso de demanda fomentado por el gobierno a través de un gasto público exacerbado y que genera una inflación por demanda. Si nosotros decimos que la inflación es por el pasado y la inflación es por el contexto internacional, tenemos que aplicar instrumentos que ataquen esas causas. Uh-huh. Dicho eso, la más estudiada tiene que ver justamente con la inflación en el contexto internacional. Acá hay una herramienta que es la que están utilizando un montón de países actualmente, que Argentina las ha utilizado y que ahora están un poco con un poco de dinamismo, que tiene que ver con las retenciones. Las retenciones justamente se utilizan por dos causas. Primero, si quiere, para incrementar la recaudación del fisco, pero sobre todo tiene que ver con separar los precios internacionales con los locales. Claro. Vos cuando pones una retención o un impuesto al derecho de exportación, la persona que exporta no recibe el total del valor internacional de ese commodity o de ese producto. Caso concreto, la soja. La soja actualmente, el precio está en los 650 dólares la tonelada. Si lo llevamos para números simples, si vos le pones una retención de un 35%, el productor no recibe 650 dólares, recibe 400 dólares, más o menos. Entonces en el mercado interno lo venderá a 400 dólares, no a 650, porque cuando no accede a nunca al precio de 650 dólares. ¿Se entiende? Entonces, al momento de vender en el mercado local, no vende al precio internacional, vende al precio internacional descontada las retenciones. Para eso se utilizan también. Entonces, cuando vos tenés un sistema de retención, especialmente retenciones móviles, en contexto donde hay una alta volatilidad en los mercados internacionales, si se te dispara el precio de algún producto, por ahí está la soja, no era el mejor ejemplo, pero si te más el trigo o el maíz, uh-huh, vos tenés un precio en el cual los productores ya no tienen acceso a una ganancia extraordinaria en el mercado internacional, sino a una ganancia más lógica, y si lo venden en el mercado local, también aspiran a tener una ganancia lógica y no una ganancia extraordinaria. Claro. Este es por el lado del mercado internacional. Dígame si se entendió lo que expliqué. Sí, se entiende. Ahora, te quería hacer una consulta, Gabriel, en relación a esto. Por tomar el ejemplo que estás dando de las retenciones como parte de una política más macro de la economía, te quería hacer dos consultas al respecto. Una, eso, ¿cómo podemos explicarlo de cómo impacta en la microeconomía? ¿Cómo impacta que haya o que no haya retenciones? Para que se entienda eso, que pareciera algo como tan lejano, pero que tiene un impacto real en cuando nosotros vamos al supermercado. Eso por un lado. Y lo otro, que creo que también suma en Argentina, que los debates en relación a la política económica también están muy teñidos de la opinión pública, de cómo eso hace digamos, correr para un lado o para el otro. Pensaba quizás cuando fue la intentona de Alberto Fernández de entrarle al tema de... ay, se me fue esa empresa. De Vicentín. Me salía Antolín. Antolín es un vecino, nada que ver. De Vicentín. Y cómo también ahí lo mediático y la presión social, tuvo también un impacto en la decisión o no de hacer ciertas cosas. Entonces, son como esas dos preguntas. Una, cómo eso macro se ve en lo micro de nuestra vida cotidiana. Y otra, si efectivamente esto que pasa en Argentina de la presión social frente a algunas políticas sucede también en otros lugares. Bien, la segunda se me cortó un poco, pero escuché bien que estabas hablando del caso de Vicentín. Uh-huh. Espero que lo que yo te diga es lo que vos más preguntás. Respecto al caso de Vicentín, yo creo que si hubiésemos logrado expropiar Vicentín, hoy tendríamos una herramienta más para combatir la inflación y combatir también el déficit fiscal y combatir la fuga de capitales y un montón de cosas. Básicamente Argentina, la principal producción que se exporta tiene que ver con granos, particularmente soja, trigo y maíz. Uh-huh. Y tener una empresa testigo, el tamaño de Vicentín te permite a vos tener una política económica que no solamente utiliza los granos con el fin de la ganancia privada, sino que manteniendo una rentabilidad, o por lo menos que, no estoy diciendo que te quede una empresa a un nivel de déficit, pero sí manteniendo un nivel de equilibrio en la economía dentro de la empresa, también puedes utilizarla para generar política que tenga intereses sociales y no tanto intereses económicos. Claro, exacto. Dicho eso, vos podés utilizar Vicentín para comprarle a un mejor precio a los productores directos, porque hay que ver que los exportadores no son lo mismo que producen, a los productores, pequeños y medianos productores, entonces les sostenés la rentabilidad a esos pequeños y medianos productores, lo que permite que esas personas puedan desarrollarse, tener mejor emprendimiento, generar mejor empleo, por más que a la empresa le convenga pagarle lo menos posible, la empresa les da un precio sostén. Al mismo tiempo, la empresa, la entrada de dólares, toda la entrada de dólares que genera esa empresa va a parar al Banco Central y no una parte y la otra parte se va en evasión, por uh-huh. decirlo de cierta forma, o fuga de capitales. Y todas esas cosas impactan en directa o indirectamente en toda la sociedad. Algo muy parecido que pasa con YPF en el mercado de hidrocarburos. Claro. O sea, vos claro. podés tener una empresa que busque mantener los intereses nacionales más allá de las rentas privadas. Eso en el caso concreto de expropiación de Vicentín, una herramienta que hoy no tenemos, que hubiese sido muy útil en su momento. Uh-huh. Después, respecto a cómo afecta esto de las exportaciones y las retenciones directamente a la mesa de los argentinos, tiene que ver con justamente el caso más claro, que tal vez me parece a mí que es el del trigo, que vos, cuando el trigo, la tonelada de trigo aumenta tanto a nivel internacional, yo soy un exportador de trigo y mi objetivo básicamente es aumentar mi ganancia, yo lo voy a vender al precio más alto. Si el precio internacional es más alto, yo lo voy a vender a ese precio. Y para vender al precio local, aunque yo lo produzca en Argentina, voy a esperar a obtener la misma ganancia. Uh-huh. Si me pagan, en el caso del trigo está en 400 y pico, 410, por ejemplo, la tonelada. Si me pagan eso a nivel internacional, yo a nivel local lo voy a vender a ese precio. Ahora, si a nivel el Estado pone una retención, yo soy exportador de trigo y ya no cobro los 412 dólares la tonelada, si la cobro a eso menos la retención, a mí me baja los ingresos que yo puedo obtener vendiendo en el mercado internacional, para darte un número, 350 uh-huh. o 300, un número que no importa, depende del monto de retención, a 300. Sí. Entonces yo al mercado local no pago la retención del mercado local. Ese mercado local no lo vendo a 412, lo vendo a 300 también. Uh-huh. Lo vendo al mismo valor que yo obtendría en el mercado internacional menos la retención. Entonces ya el precio interno ya no es del precio internacional. No es 412 dólares la tonelada. Claro, no queda atado al precio internacional, sino a parte ya del precio que se estabiliza, digamos, en relación a la política aplicada ahí. Exactamente, entonces después es más barata la harina, después es más barato el pan. Uh-huh. Gabriel, te hago una... Claramente, si vos... No, te queríamos preguntar respecto al bono extraordinario que ayer se dio a conocer del ministro de Economía y el presidente, este bono extraordinario de 18.000 pesos que se va a dar a personas jubiladas, monotributistas, trabajadores informales, nos muestra un panorama bastante complejo, ¿no? Del gobierno nacional haber determinado un nuevo IFE, si se quiere, nos muestra esto, ¿no? Que no está muy complicada el tema de la inflación, el tema de los precios, cómo van escalando. Sí, totalmente. Son paliativos que obviamente para algo ayudan, pero claramente se quedan cortos en un proceso de inflación tan alto. Uh-huh. También en un momento se habló de la posibilidad de hacer un incremento salarial por decreto de suma fija, como fue también en un momento muy complicado del año 2003, que eso hubiese sido también una cuestión más interesante. Pero sí, de alguna forma, digamos, hay que entender algo. En los procesos de inflación, no todos perdemos. No necesariamente. El número que yo les doy, lo estoy dando, el 50, ahora 60 y pico, son los promedios del crecimiento de los precios. Pero no todos los precios aumentan igual. Entonces vos tenés precios que aumentan muy por debajo de la inflación, que son los, normalmente en estos casos de todos los salarios, la jubilación, el programa social, y también algunos productores que los precios no los pueden aumentar a nivel de inflación porque no pueden vender sus productos, y tenés precios que aumentan más que la inflación. En este caso, la inflación en realidad está motorizada sobre todo por alimentos y hidrocarburos. Pero si vos sos una empresa que en un nivel de inflación promedio del 60% aumentaste tus precios un 80%, y mantuviste tu nivel de ventas porque sos una empresa con poder de mercado, es decir, que sos una de las pocas oferentes y gran oferente, ganas plata en la inflación. Claro. O sea, es una empresa que en un contexto de inflación alto está contenta. Entonces son esas cosas que tenemos que entender, que también cuando se generan estos procesos de inflación hay una redistribución de ingresos entre diferentes sectores, entre trabajadores y empresas, y dentro de las empresas también. Entonces, una de también de las cosas, de las funciones que tiene el gobierno es decir, bueno, esta redistribución que se está dando, de hecho, mediante procesos inflacionarios, donde hay gente que tiene más poder que otra y se está quedando una ganancia más alta, nosotros tenemos que revertirla, porque somos un gobierno que está en representación de Estado, que representa los intereses de la sociedad, o por lo menos de la mayoría de la sociedad. Claro, y también un mecanismo para revertirla es justamente estos bonos o incrementos por decreto salariales. Claro, son parches, pero porque también cuando te escucho decimos, bueno, los principales factores que están haciendo esta suba tan descomunal de precios tiene que ver con los alimentos. Entonces, como no se puede evitar comprar alimentos. Y ahí está el problema, digamos. Por eso entiendo que el gobierno sale a bancar, porque no hay tarjeta alimentar, no hay AUH que banque, que sostenga así la mesa de las familias argentinas. Sí, por ahí es la solución que encuentra el gobierno inmediata a un problema al cual no puede encontrarle la vuelta. Que de nuevo, realmente igual es muy complejo encontrar la vuelta a la inflación, más en un contexto hiper complejo en el que tenemos. Guerra mundial, una pandemia que igual sigue estando y que ha generado una inflación internacional. Y un país con una historia inflacionaria de ya 15 años. Entonces, entendiendo que igual es muy complejo, no está encontrando una solución que pueda resolver el problema y sale con este tipo de paliativos. Bueno, muy interesante, la verdad, y siempre es pendiente y tratar de aprender, ¿no? De estos temas de que nos atraviesan a todos y todas y todes, y necesario aprender. Gabriel, lo último que te quería preguntar respecto a lo que siempre hablamos, la especulación, ¿no? Esto que decías vos, ¿no? Que grandes empresas de manos privadas que se toman el atributo de especular a la hora de, no sé, por ejemplo, fin de semana largo, Semana Santa, el pescado aumenta. Llegan las fiestas, los sanguchitos de miga aumentan. Esta especulación, que también es moneda corriente, ¿no? Sí, totalmente, eso es típico. Digamos, los incrementos de precios también tienen muchas veces lo que se conoce como estacionalidad. Hay ciertos precios que en ciertos momentos crecen más. Uh-huh. Que eso es esperable y pasa en países donde no tienen contextos inflacionarios. Eso es parte de la lógica del sistema en el que vivimos, el capitalismo, claro. Obviamente. Uh-huh. Uh-huh. Que bueno, en realidad el rol, el objetivo último de una empresa, y cualquiera que estudie economía se lo enseñan así en la facultad, es maximizar ganancias. Uh-huh. Claro. El tema es que si el ordenador de nuestra vida es la maximización de la ganancia privada, muchas veces muchas veces no, termina pasando, sí, que hay un cierto grupo que tiene un poder de mercado y puede maximizar efectivamente su ganancia, y el resto no puede reproducir su vida porque justamente hay alguien que está maximizando la ganancia a costa de eso. Claro, sí, es pensar en esta lógica justamente de poner el capital en el eje del sistema, y a través en ese eje tenemos que el resto correr como si fuésemos una especie de burros atados a ese eje que solamente existimos para que otros tengan mayores y mayores ganancias, y pareciera que tienen intención de ir al infinito y más allá. Y parece que es el camino, va a seguir, porque bueno, los salarios, que son los que están, digamos, totalmente desactualizados, vos hablabas de este piso del 50, pero un piso del 50 que, por lo menos acá en la provincia, mentiroso, porque es como en escalas. entonces se cierran paritarias. Por ejemplo, ahora la que se cerró esta semana de gráficos acá en la provincia, que es igual encadenada a nivel nacional, que sí, llega a eso en noviembre recién el 50%. Entonces, digo, nunca llegamos ni nos acercamos a ni a los precios ni a las ganancias empresarial, pero olvídate, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces hay como una brecha. Hay una vieja frase que dice que los precios van por el ascensor mientras los salarios van por la escalera. Y tiene que ver con que por ahí, si llegás al mismo lugar a fin de año, si durante todo el año corriste de atrás, igual perdiste. Claro. Es lo que pasó un poco el año pasado. Y que igual el siempre vamos un porcentaje atrás. Claro, los índices, si vos mirás los índices generales del año pasado de jubilaciones y salarios, empardaron, hasta le ganaron un poco la inflación. Pero como los mayores incrementos se dieron a fin de año, durante el año también perdí. Porque los precios aumentaron primero y tu salario aumentó después. Entonces un lapso de tiempo en el cual vos tuviste salarios más chicos. Tal cual. Sí, es parte de la cultura argentina que lamentablemente la dificulta para poder salir de este embrollo que viene histórico, ¿no? Pensando también en las hiperinflaciones que hemos tenido en Argentina. Y eso también va generando una cultura de la especulación, del miedo, y todo eso, esa, por eso era una de las preguntas que te hacía recién, influye también en el ánimo social, que pareciera que es ajeno a los procesos, pero no, también generan eso, corridas cambiarias o movimientos, digamos, que en lo interno parecieran chiquitos, pero también generan como movimiento ahí en la política pública en relación a lo económico. Bueno, ha sido un placer escucharte, muy pedagógico, estimado, así que bueno, te agradecemos el tiempo y seguramente te tendremos en alguna otra mañana acá compartiendo y dándonos esta información tan importante, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y también les quería decir a los oyentes que si tienen interés en ver como análisis más complejos y desarrollados, pueden visitar la página del Centro de Investigaciones de Economía Crítica, que es donde yo investigo, que es ciec.org, y ahí van a encontrar todos nuestros trabajos publicados. Bien. Buenísimo. Bueno, también nos quedamos con esa página para nosotros. Uh-huh. Ir desburrándonos en materia económica. Es que también hay una cosa de creer que es algo lejano y difícil, y a veces cuando te lo explican ya entras en la lógica que después... Claro. Acercándonos a un texto va a ser más fácil. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo y que tengas una muy buena mañana lo que resta, y estaremos en comunicación a la brevedad. Muchas gracias, abrazo para todos.